La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Alberto Fernández dijo: en medio de semejante crisis logramos que no haya argentinos con hambre. El presidente lo destacó como un logro en un contexto de pandemia. Según el último informe de la UCA, conocido horas antes, el 16% de los niños, niñas y adolescentes es indigente y no llega a cubrir sus necesidades básicas de alimentación. El 64% de los niños y jóvenes de la Argentina son pobres y el 16% indigente, según la UCA. Es la cifra más alta de la década. En términos generales, entre 2019 y 2020, la pobreza se incrementó y llegó a 44%. Crisis económica y cuarentena, los ejes de análisis. Pobreza, remover desequilibrios, una deuda de la dirigencia argentina. La elaboración de una política de Estado de Población y Desarrollo Territorial continúa siendo uno de los principales problemas a resolver del conjunto de la dirigencia. El desequilibrio social y territorial es uno de los obstáculos más relevantes del desarrollo de la Argentina. La concentración demográfica en el área metropolitana de Buenos Aires es la expresión paradigmática de los desbalances existentes. Se trata de un rasgo de nuestra estructura social de larga data y que se ha mantenido durante décadas con independencia de las orientaciones de las estrategias de desarrollo adoptadas. Las desigualdades sociales y territoriales de la Argentina nos manifiestan su gravitación y persistente actualidad, las que se ven agravadas por la consolidación de elevados niveles de pobreza y de su creciente concentración en los conurbanos de las grandes ciudades del país, especialmente en el Gran Buenos Aires. Leopoldo Luque teme ser detenido y amplió su pedido de exhibición de prisión. Los abogados del neurocirujano que asistía al ídolo presentaron un descargo a los fiscales de la causa. Los principales argumentos de la defensa frente a una imputación. El escrito que presentaron sus abogados, liderados por Julio Rivas, es una especie de descargo ante una posible imputación. Su principal argumento es que Maradona decidía por sí solo y rompía constantemente contratos tácitos con sus profesionales, y que el ídolo quería estar solo y así lo manifestaba y echaba a todos de la casa donde se encontraba alojado. El abogado de Ojeda, contundente sobre la salud de Maradona: cuando Verónica lo fue a ver el lunes, estaba solo. Telenoche habló con Mario Baudry, pareja de la exmujer del 10. Aseguró que la casa en donde pasó sus días finales no contaba con los elementos adecuados para su cuidado. Informaron 7.629 nuevos casos y 149 muertes en 24 horas. El total de contagios de coronavirus en el país es de 1.447.732 y las víctimas fatales ascienden a 39.305. Ya son 1.274.675 los pacientes recuperados. Vicentín, el juez designó por 90 días hábiles a un interventor criticado por el gobierno, Andrés Chocrón, que hasta ahora se desempeñaba como uno de los tres veedores judiciales, tendrá funciones de presidente de la agroexportadora, pero no se desplazó al directorio. Causa Sicone, el futuro de Amado Boudou tras el fallo de la Corte, el máximo tribunal dejó firme la condena a 5 años y 10 meses contra el ex vicepresidente. ¿Quién decidirá si vuelve a la cárcel y cuánto tiempo podría estar preso? El encargado de definir si Boudou vuelve a prisión será el juez de ejecución penal Daniel Obligado, el mismo que le otorgó en mayo el beneficio del arresto domiciliario. En esa oportunidad, el magistrado contempló diversas situaciones, entre ellas la falta de firmeza de la pretendida pena impuesta, el contexto de emergencia sanitaria mundial por la pandemia del COVID-19 y la buena conducta del ex vicepresidente. No les alquilo a gays. La respuesta de Omudio, del dueño de un departamento, a un joven que quería viajar a la costa. Para luchar contra la discriminación, Alexis compartió la conversación que mantuvieron en las redes sociales. Respondamos con la tolerancia que a ellos les falta. Se levantó la protesta de organizaciones sociales que cortaron la avenida 9 de Julio en el centro porteño. Los manifestantes del Polo Obrero y la organización clasista revolucionaria lideraron la marcha de reclamo por empleo genuino que se concentró desde la tarde de este jueves frente al Ministerio de Desarrollo Social. Dalma Maradona desmintió a su tía Ana luego de su polémica acusación. A esa señora la llamé y no me atendió. Una de las hermanas del 10 aseguró que la hija de Claudia Villafañe había abandonado a su padre en este último tiempo. Al ser consultada por Ángel de Brito, la actriz rompió el silencio. Tras la partida de Diego Maradona, las internas familiares se intensificaron, entre ellas la mala relación entre las hermanas del 10 con Claudia Villafañe y sus hijas, Dalma y Janina. Ayer Ana, una de ellas, pidió salir al aire de Los Ángeles de la Mañana para dar su versión de los hechos y disparó todos los dardos contra sus sobrinas. Aseguró que no lo iban a ver y no se hacían cargo. Diego estaba abandonado por las hijas. ¿Cuándo vinieron a verlo? Nunca, jamás. Eso lo puedo comprobar, comenzó diciendo Ana, que luego se victimizó. Nosotros no estamos en contra de ellas. Ellas están en contra de nosotras. No sé por qué. Que hablen ellas y digan. Ellas no serían nada si no fuera por su padre. Si eran hijas de Juan Pérez, ¿quién las iba a tener? ¿Dónde están? Vacuna contra el coronavirus. Alberto Fernández dijo que esperan inocular a 300.000 personas antes de fin de año. Esta semana firmará el contrato con Rusia para que antes de enero llegue un lote de dosis contra el COVID-19. Conmoción, murió el jefe de obstetricia del Hospital Ramos Mejía en plena protesta de médicos por salarios bajos. Tenía 59 años. Fue asistido tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en la calle y luego trasladado, pero no sobrevivió. Liberaron en La Plata a un abusador que vive a 200 metros de su víctima. Los jueces recaratularon el expediente y resolvieron la excarcelación del agresor, que estaba detenido preventivamente, desde principios de año. Allanaron la clínica del médico de los famosos que promovía una falsa cura contra el COVID-19. Rubén Mühlberger. Allanaron la clínica de este médico de los famosos que promovía una falsa cura contra el coronavirus. Tenía la matrícula vencida y su centro no tenía habilitación para funcionar. El gobernador santafesino Omar Perotti confirmó que dio positivo de coronavirus. El mandatario provincial está en aislamiento porque hace 10 días tuvo un contacto estrecho. Anunció que trabajará desde su casa mientras dure su recuperación. Desde hace 4 días, el Polo Obrero tiene cortada una ruta en Zapala en reclamo de trabajo. Autoridades provinciales dijeron que la ciudad está desabastecida. Unos 40 camiones están varados. La información llegó al portal de Periodismo Ciudadano. La dura advertencia de Rocío Oliva a la familia de Diego Maradona. La panelista aprovechó su espacio en Polémica en el Bar para defenderse de las acusaciones y aseguró que tiene mucho para decir. La esposa de Diego Junior revela cómo se enteró su marido de la muerte del 10. Nuncia Penino habló desde Italia con Los Ángeles de la Mañana y explicó qué fue lo primero que hizo cuando supo la triste noticia. Tras el enojo de Dalma, la revista Caras justificó la tapa de Claudia Villafañe. La hija del 10 aseguró que su mamá no había dado ninguna entrevista. Después del escándalo que se desató en las redes sociales, el vicedirector del semanario dio su explicación. Otra de las tantas jugadas asquerosas de la revista Caras. Hacen una tapa con mi mamá cuando ella jamás habló y menos les dio una nota. ¿Qué pasa con las notas inventadas? Un poquito de respeto, disparó indignada. Horas después del escándalo y ante la gran repercusión que tuvo en las redes sociales, desde Caras dieron su versión y se mostraron convencidos de que el trabajo no tiene falacias. Los 6 argumentos que expuso la UAR para levantar la sanción a los jugadores del escándalo de los tweets. En 48 horas, la dirigencia del rugby pasó de castigarlos por los mensajes discriminatorios a absolverlos. La Unión Argentina de Rugby anunció el miércoles la remisión de las sanciones que 48 horas antes había aplicado sobre los jugadores Pablo Matera, Santiago Socino y Guido Petti, una vez que trascendió la catarata de mensajes racistas y xenófobos que cada uno de ellos publicó en su momento en sus redes sociales. El cambio rotundo de la máxima dirigencia del rugby nacional llamó la atención, teniendo en cuenta que en los primeros momentos del escándalo llegó incluso a quitarle la capitanía a Pablo Matera, honor que ahora le fue devuelto. Para explicar el contexto de los ítems que se tuvieron en cuenta para fallar en favor de los jugadores, explicaron que la medida inicial se tomó de acuerdo con los procedimientos de World Rugby, que contempla el tratamiento urgente ante eventuales circunstancias durante un torneo. En ese contexto detalló el procedimiento que se llevó a cabo para determinar más tarde el levantamiento de las sanciones a Pablo Nicolás Matera, Guido Petti, Paga Dizábal y Santiago Gabriel Socino, todos quienes acudieron al llamado a declarar ante el Comité Ejecutivo. Patricia Bullrich defendió a los rugbyers ante las críticas por los tuits racistas. Fueron víctimas del vamos por todo. Sostuvo que se trató de una revancha porque un sector consideró que el homenaje a Maradona había sido pobre. Tecnópolis dieron de alta a los últimos pacientes y cerraron el centro de aislamiento. funcionó durante 146 días y alojó a 1.347 contagiados. Los insumos con los que había sido equipado se distribuirán en el sistema sanitario público bonaerense. Jubilaciones. Alberto Fernández confirmó que los aumentos serán trimestrales pese al mayor costo fiscal. El presidente confirmó que se modificará el proyecto de movilidad de los saberes en el Senado y los incrementos seguirán siendo trimestrales. Por tercera vez juzgan la violación en manada seguida de muerte de una chica de 19 años en Mendoza. El caso se mantiene impune desde 2003. El único imputado en la causa estaba en pareja con la víctima del ataque. Asesinaron a puñaladas a un jubilado en Misiones y hay 5 detenidos. La víctima tenía 79 años y vivía en la localidad de Alem. Hace una semana mataron a otro hombre. La información llegó al portal de Periodismo Ciudadano. Mirtha Legrand reapareció en un evento, habló de su vuelta a la TV e hizo una inesperada confesión sobre su barbijo. La diva de los almuerzos lució un vestido celeste para su gran regreso a la vida normal. Se trata de su primera producción fotográfica después de 10 meses en aislamiento. El 70% de los jubilados en la Argentina es pobre. El momento en el que mejor les fue se remonta a 2015, pero fue también un año en el que los golpeó en poco tiempo la inflación y la devaluación. La justicia volvió a peritar la casa en la que murió Maradona. Buscaron evidencias de abandono. Se realizó un registro minucioso de la vivienda en Tigre. La próxima semana comenzará la pelea por la millonaria herencia. Violaba a sus hijas de 14 y un año y su mujer era testigo de los abusos. La mayor de las víctimas le pidió ayuda a su novio. El matrimonio fue detenido tras un allanamiento en su casa en General Rodríguez. Angela Merkel hizo una revelación sobre la intimidad de su hogar que se volvió viral. Mi esposo se ocupa del lavarropas. La canciller alemana contó que su marido, Joachim Sauer, es el encargado de dejar la ropa limpia. Balearon a un empresario en Rojas que se defendió a los tiros de un robo. La víctima recibió un balazo en la axila y está internado en terapia intensiva. Familiares piden con urgencia dadores de sangre del grupo 0RH negativo. Lionel Messi se iría del Barcelona en junio. En España aseguran que el club ya no le puede pagar. El presidente de la Junta, que dirige al Barça, confesó que hubiera vendido a Leo en agosto. Neymar le mandó un mensaje a Messi. En 2021 tenemos que volver a jugar juntos. El argentino queda libre del Barcelona en junio próximo y a partir del 1 de enero tendrá la posibilidad de sentarse a negociar con cualquier club. Se va al PSG con su amigo brasileño. Un chico de la India homenajeó a Maradona y recreó el gol imposible a la Juventus. Michal Abulais, de 13 años, ejecutó un tiro libre a la perfección en homenaje a una gran conquista del 10 en 1985 en Nápoles. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones. Conmebol ve complicado que haya público en la final de la Libertadores. Ya hubo una reunión con la AFA y la semana que viene será con la Confederación Brasileña. En 15 o 20 días se resuelve, le dijeron a toda pasión. La Copa Sudamericana también se jugaría sin simpatizantes. Coparticipación. El oficialismo dio dictamen en el Senado al proyecto por la quita de fondos a la ciudad. La iniciativa fue aprobada con cambios el martes pasado en diputados y será tratado en una sesión la semana próxima. El oficialismo aceleró en el Congreso el tratamiento del recorte de fondos a la ciudad de Buenos Aires. Este jueves, el plenario de comisiones de la Cámara Alta dio dictamen al proyecto que aumenta la quita de partidas al gobierno porteño, que fue aprobado con cambios el martes pasado en diputados. La titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta, María de los Ángeles Sacnun, cercana a la vicepresidenta Cristina Kirchner, convocó a una reunión conjunta con Presupuesto y Hacienda para avanzar rápidamente con la iniciativa impulsada por el Ejecutivo. El debate comenzó en un horario inusual de actividad parlamentaria, las 8 de la mañana. Coparticipación. Jorge Tayana comparó con femicidas a los que rechazan la quita de fondos a la ciudad de Buenos Aires. El senador K fue criticado por sus pares de Juntos por el Cambio, que lo calificaron de perverso. Además, le recordaron el caso de Alperovich, denunciado por su sobrina por abuso sexual. Contracampaña desesperada de la oposición venezolana para neutralizar al chavismo a días de la elección legislativa. Los principales dirigentes enfrentados al régimen de Nicolás Maduro denuncian que las elecciones de este domingo 6 serán un fraude. Acusan a Google de espiar ilegalmente a empleados antes de despedirlos. La denuncia, realizada en Estados Unidos, señala que la compañía violó las leyes laborales al seguir los movimientos de trabajadores que organizaron protestas. Intentó matar a su novio de 5 puñaladas y después lo denunció por violencia de género. Fue en Mar del Plata. La víctima había declarado que fue atacado por un extraño en la calle. Detuvieron a su pareja de 19 años. Instagram ahora permite sumar hasta 3 invitados en sus transmisiones en vivo. Se pueden agregar en las Live Rooms todos a la vez o de a uno a lo largo del vivo. ¿Por qué se conmemoró el Día del Médico, el día de ayer justamente? En este 2020, marcado por la pandemia de coronavirus, los profesionales de la salud están en primera línea y merecen reconocimiento. En Cuba, un 3 de diciembre de 1833, nacía Carlos Juan Finlay Ibarré, hijo de un médico escocés que quiso probar fortuna en América. Luego de graduarse en los Estados Unidos, se dedicó a la práctica de la epidemiología. Su poder para observar e investigar lo llevaron a plantear la teoría de la transmisión de la fiebre amarilla a través del mosquito Aedes aegypti. Pero su pensamiento e investigación no fueron tomados en cuenta y hasta sufrieron la burla y el olvido de colegas y sociedades científicas. Las críticas del principal epidemiólogo de Estados Unidos y expertos europeos por la aprobación a la vacuna de Pfizer. Anthony Fauci criticó el enfoque utilizado para probar la dosis contra el virus. Carla Rebecchi se retiró de las Leonas. La postergación de los Juegos Olímpicos me resultó muy dura. La histórica delantera le puso punto final a su carrera con la celeste y blanca a los 36 años. Vive en Bélgica y tiene una hija. Claribel Medina dio detalles de la charla privada que tuvo con Santiago Sosino, el rugbyer que le deseó la muerte. La participante del Cantando 2020 contó que el deportista se comunicó con ella a través de las redes sociales. ¿Aceptó sus disculpas? Pelé y la emocionante carta a una semana de la muerte del 10. Te amo, Diego. El legendario exfutbolista brasileño de 80 años escribió un mensaje cargado de sentimientos. Un día en el cielo jugaremos juntos en el mismo equipo público. Facundo Campazzo, el revolucionario que desembarca en la NBA. El base argentino ya se sumó a las prácticas de Denver Nuggets, la franquicia que lo eligió para esta nueva aventura en la élite del básquet mundial. Miguel Russo le dedicó el triunfo de Boca ante Inter a Alejandro Sabella. Rezo por él. El Xeneize venció con autoridad al Inter en Porto Alegre y al regresar a la Argentina, el director técnico le mandó su apoyo al exentrenador de seleccionado, internado en grave estado. Independiente avanza a paso firme, venció a Fénix y ya está en cuartos de final. El equipo de Pusineri se impuso 1-0 en Avellaneda y redondeó un global de 5-1 en la serie ante los uruguayos. En la próxima instancia chocará con Lanús. A punta de pistola le robó a los clientes de un bar de Tucumán y quedó grabado. Un motochorro atacó a los clientes que estaban sentados en la vereda tomando un café. Asesinaron a puñaladas a un jubilado en Misiones y hay 5 detenidos. La víctima tenía 79 años y vivía en la localidad de Alem. Hace una semana mataron a otro hombre. La información llegó al portal de Periodismo Ciudadano. Inédito, el consumo de pollo alcanzó al de carne vacuna. Según datos del sector, la ingesta de proteína aviar se consolidó en promedio en torno a los 50 kilos por habitante por año. iPhone descubren una gravísima falla de seguridad en los teléfonos de Apple. Especialistas califican al hallazgo como uno de los hacks más impresionantes de la historia. La brecha ya fue emparchada por el fabricante. Trump amenaza con vetar el presupuesto del Pentágono si no se deroga una ley que protege las redes sociales. Se trata de la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que para el presidente es una amenaza a la seguridad nacional. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.